Levántate con el café. El café. Con 3 minutos, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? ¿Cómo amanecen? ¿De nuevo? ¿Durmieron bien? ¿Descansaron? ¿Están como nuevos? Porque nosotros estamos aquí listos para contarle a toda la gente lo que hemos preparado, como siempre, en el café de la mañana con Jimmy Company Production, que sigue en proceso de recuperación. También está Nicky Cuervo, o DJ Cuervo, y estará con ustedes quien les habla, Freddy Cortés, originando en la 107.1 Eurolatina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco, para la 96.0 Oriente Estéreo en el Valle del Cauca, en la capital, en Santiago de Cali. Allá son las 3 de la mañana, 4 minutos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, como siempre. Hombre, vamos a tener el tiempo en un momentico, pero da la ilusión cuando uno se levanta y está el día así como que de verdad no va a llover, como que de verdad el solecito va a salir, va a calentar aunque sea un poquitico, no calienta mucho porque estamos en temporada que antes hay sol. Tenemos que agradecerle a Todopoderoso que nos permite tener un día bonito, por lo menos acá en la capital alavesa, en principio, porque ya han anunciado los especialistas en el tiempo que este cambiará y que ya entre esta tarde y mañana empieza un señor que no me gusta, que es, ¿cómo se llama? Chungueiro de Oliveira. O sea, que el tiempo va quedando y va poniéndose chungo. Pero bueno, ¿qué hacer? Es lo que hay. ¿Cómo está mi gente de Vitoria-Gasteiz? ¿Cómo está mi gente de Santiago de Cali? La gente de Valencia, la gente que nos escucha a través de nuestra página web y también a través de nuestra app y la 107.1 y la 96.0 de nuestras estaciones en FM, que permite que lleguemos a todos los rincones del mundo. ¿Nos quieres escuchar? Ahí está. Si tienes un amigo y dice, oye, mira, de tal barrio en el oriente de Cali, pues mira, ahí puedes escuchar el café de la mañana, porque los chicos se están emitiendo para Oriente Estéreo 96.0, y hágale, papá, que lo importante es eso. Temas importantes, tema del día, noticias, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Volvió a temblar en Turquía, Dios mío santo, se cayeron las casas que no se habían caído en primera instancia, pues se han caído anoche, de modo que se deja uno como ese sinsabor de que hasta cuándo esta gente va a recibir castigos por parte de la naturaleza, si cabe el término. Bueno, mañana 6 minutos, don Nicky, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo amanece? Buen día, profe, ¿me escucha? Perfectamente, señor. De lujo, profe. No, bien, profe, aquí recién incorporándome a la vida, a la actividad de este día, que le cuento. Hoy le traigo musiquita chévere, profe. Le traigo variadito. Bueno, eso está bien, de eso se trata. Si me gusta. Profe, ¿qué tal estuvo el programa de ayer? ¿Por qué no viniste o qué? No, pues a ver, ¿qué reacciones hubo después del programa? ¿Le siguieron? Ay, hombre, a mí en las tardes la gente me dice, es que Nicky pone un tema y luego él mismo se echa a sacar ella porque uno reacciona al otro. Le dije, ay, lo que deja así, está aprendiendo, déjelo, poco. Bueno, pero ¿cómo hace? Llévalo ahí. De eso se trata. 9-7, arrancó don Maelo Ruiz. ¿Dónde estás? No, otra vez, Maelo Ruiz. Apúnteme ahí, téngame listo los números, mi estimado Nicky, del WhatsApp, sí. Porque venimos con Kiko Rodríguez e inmediatamente presentamos el tiempo y tempranito el tema del día, ¿le parece? Vale, profe, de una. 9:08, levántate, arriba, los que todavía están en cama, bueno, los que están en Cali, todavía duerman, ¿eh? Duerman, son las 3 de la mañana. Mauricio, y Darío Belmonte. Arriba, arriba. Golpeando la mesa. A de levantarse. 9:08 acá, 3 de la mañana, 8 minutos. Allá algunos apenas se van a acostar. Pero bueno, la gente que está en camita escuchándonos, qué alegría saber que están ahí. Los de los taxistas, los que tienen, ya a esta hora, mira, a esta hora mucha gente dice, ah, ¿cómo así? ¿Ustedes para qué transmiten a esa hora? Hombre, por varios factores. Primero, porque es una integración que hacemos con nuestros amigos de Oriente Estéreo, los cuales saludamos a Camilo y toda la junta directiva, que nos hace llegar para Cali. Segundo, porque en Cali, aquí para que la gente se levante, excepto los de los portales, sí, que ellos se levantan temprano, aquí no se levanta nadie temprano. Nosotros los vagos que tenemos que levantarnos a trabajar en la radio, el resto, todo el mundo, eso, a las 9 salen con la araña pegada corriendo, me dejó el autobús, corra, llévanos. En cambio, allá hay gente que a las 3 de la mañana se levanta a preparar todo porque a las 5 ya está la venta de arepas, esté funcionando, están sacando las mesitas, los asientos. Bueno, la actividad se mantiene, por eso nosotros desde esta hora, 3 de la mañana, con 9 minutos, estamos dando el perolazo ahí, estamos dándole ahí. ¡Arriba! ¡Arriba! Hoy es martes, ya 21, se nos acabó el mes de febrero. Ya viene Semana Santa, y el veranito, esa es la vida, y otra vez, ¡epa! Buñuelo y natilla, porque se acabó el año, mijo, esto está muy... ¡Ay, cállese, profesor! Por eso yo digo que la gente que deja pasar el tiempo, ¿cómo hace? O sea, ¿qué hacen por la vida? Porque es que esto va corriendo, esto va en patines, esto hace mucho rato que dejó de ser lento y todo a unas velocidades. Oiga, ahora les tengo que contar una anécdota que me pasó anoche. A propósito de una noticia que tocamos ayer, lo peligroso que es los perros. Ahora le cuento. 9:10, 3 de la mañana, 10 minutos en territorio del Valle del Cauca, en Santiago de Cali. Este es el café de la mañana. Levántate con nosotros, te acompañamos. Buenos días, los muchachos de los recorridos que están ahí en las furgonetas, los que llevan las muestras a los hospitales, los que llevan la prensa, la cerveza, el vino, la prensa, para todos los repartidores, un abrazo fuerte, Dios los bendiga y que les vaya bien, que tengan un bonito día, hoy que lo hagan suavecito, que sea leve, como se dice acá, que sea leve. Sí. También a los que están en los portales desde muy temprano, ellos ya mientras nosotros estamos aquí chicaneando, que porque arrancamos a las 9, ellos a las 4 de la mañana ya están, dale que dele. A esta hora más me hecho, a esta hora están casi que terminando, mi estimado Nicky. Oiga, tengo una duda. ¿Cómo es la actividad? Aquí en el País Vasco es un poco por el frío y todo eso, pero ¿cómo es la actividad en Valencia? Porque claro, entre más calorcito, más pereza. No, profe, aquí, hombre, la actividad arranca en general sobre las 9 de la mañana. ¿Entiendes? Pero entonces, sí que hay gente de los mismos, de los repartos, que arrancan tempranito, profe. Ya, eso está bien. Vamos con música y prepárame el tiempo, porque así aparece tu ciudad, te lo contamos en el café de la mañana. Sube el volumen. Hágale. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. En el café te presentamos. Te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. 9 de la mañana, 16 minutos, aquí en España, una hora menos en Canarias. En este momento, 3 de la mañana, 16 minutos en la ciudad de Cali, y vamos con el clima para Vitoria-Gasteiz. En este momento, 6 grados centígrados, el clima soleado, probabilidad de precipitaciones 33%, humedad 80%, viento 2 kilómetros por hora. La máxima para hoy, 17 grados centígrados, y la mínima 4. Avanzamos con el tiempo para la ciudad de Valencia. 14 grados centígrados en este momento, el tiempo soleado, probabilidad de precipitaciones 1%, humedad 42%, viento 6 kilómetros por hora. La máxima para hoy van a ser 16 grados y la mínima 7 grados. El tiempo en la ciudad de Madrid, 9 grados centígrados, probabilidad de precipitaciones 17%, humedad 55%, viento 8 kilómetros por hora, el clima está soleado, la máxima para hoy 18 grados centígrados, la mínima 3 grados centígrados, y el tiempo para la ciudad de Cali, clima llovizna en ese momento en Cali, probabilidad de precipitaciones 68%, humedad 95%, viento 3 kilómetros por hora, y la máxima para hoy 29 grados, la mínima 21 grados centígrados. Este es el estado del tiempo en Eurolatina 107.1, el café de la mañana. Bueno, 9 de la mañana con 25 minutos, estamos aquí en el café de la mañana tomando un rico tinto y sabroso y calientico café, para que aunque la mañana esté bonita, siempre estamos calentados. Ahí, me encanta, como diría por ahí Antonio Santos, me encanta esa vaina. Saludo a toda la gente de la República Dominicana, del Ecuador, del Perú, de Chile, de Argentina. Ayer tuvimos en la tarde una entrevista con Argentina, que es profesora de baile, espectacular, ¿eh? Una mina, bien. Profesora de baile y coreografía. Lo que yo no quise preguntar al aire, porque no sé cómo hacen la coreografía para un matrimonio. ¿Usted sabe, Nicky, usted que lleva más tiempo aquí que yo? Pues nosotros, a nivel latinoamericano, creo que arranca, lo principal es el vals, ¿no? No, pero ese es el protocolo. Vale. Sí, pero una coreografía para un matrimonio. Ah, no, eso es temático, profe. Eso depende de lo que escoja la pareja. Dicen, queremos, no sé, Thriller de Michael Jackson. Entonces hacen montaje de Thriller de Michael Jackson. ¿En un matrimonio? Eso es la decisión de la pareja, profe. Ah, bueno, usted que ya se casó aquí, ya sabe, ¿no? No, usted escoge lo que usted quiera, profe. Usted le hace el montaje de lo que usted quiera. Vale. Bueno, antes de ir con el tema del día, ayer hablábamos de, ¿cómo es que se llama la raza del perro ese que mordió a la niña? ¿American Terrier? ¿Pues? American Bullying. Ah, imagínese. Preciso, bueno, mi hermana entonces, tiene uno. ¿Quién? Blue. Mi hermana tiene uno que se llama Blue. ¿Y es responsable o es irresponsable para bajarle la caña? No, nosotros lo sacamos con su... ¿Con bozal? Sí, claro. Oiga, pero yo hago una pregunta. Si la gente sabe que esos perros son peligrosos, ¿para qué lo tienen? No, profe, pues le digo, mi hermana ha sido una enamorada de él porque es que le llegó pequeñito. No, por eso te digo, no miremos tanto la parte sentimental, ¿vale? Porque cuando ya te llega el cachorrito, ya te toca enamorarte de él. O sea, si tienes... No, pero pues, Blue llegó, no, mejor dicho, que ni podía caminar. No, por eso te digo, o si lo coges de un refugio, hay que darle amor y todo lo que usted quiera. Pero yo digo, es ¿para qué tener en casa un perro peligroso? Esos perros se vuelven locos. Eso está científicamente comprobado, que en el día menos pensado se les cruzan los cables y atacan a la gente. Yo conozco un señor que casi lo dejan tío, Ya, profe. El perro le mandó el único que tenía un pantalón de dos anchos, entonces el perro lo que cogió fue el pantalón. Pero donde vaya con un perro, con un pantalón ajustado, la mano se le arranca. Ay, no, en serio, no se ría. Son para avisar. Aunque lleve la situación del pantalón ajustado. No. Ah, ¿cómo? Yo he visto que todavía la gente usa el pantaloncito ajustado así con... no sé. Sí, claro, profe. Sí, dejémoslo así. aquí viene esta historia. Anoche venía caminando hacia acá, hacia la casa, temprano. Sí. El día de la radio, justamente, iba para la casa, caminando. Y vienen dos perros, pero a una velocidad, hermano, yo me sentí atacado. ¿Sí? Y la parejita que los estaba sacando a pasear, hermano, como si nada, como si no importara nada, como dice la canción. Y yo, hermano, ¿qué hacía yo? Yo me quedé quieto y me pasaron por el lado y casi me tumban. A ver, puede ser que los perritos estén jugando, porque tienen derecho, ¿no? Pero hermano, si usted va a sacar, sáquelos con su bozal, sáquelos con su correíta, suéltelo. cuando esté solo. Porque un perro ve a otro perro y hay dos opciones. O se ponen de guerra o se ponen de juerga. Ajá. Pero un perro con otro perro, no, eso no pega, hermano. Y de verdad que yo me sentí atacado, entonces me puse a pensar en cómo sería el dolor que le causaban las heridas de esos perros, que son la parte de la fauces de los perros, de esos perros son como unas máquinas. Eso es durísimo. Eso para... yo he visto perritos que han tenido que sacrificarlos porque nunca soltaron a la persona que estaban mordiendo. Uh-huh. Eso hay que tener cuidado, Bueno, eso fue lo que me pasó anoche, que justo me metí. Bueno, sí, Donny, que ahora sí, ¿cuál es el tema del día? Tema del día, vea, muy fácil. No me dé vueltas como ayer. Platanícenme el concepto y verá que la gente nos entiende más rápido. No, porque si yo le voy explicando, poco a poco la gente lo va a entender. Usted explica, pero luego, oiga, hay, un momentico, señor. Porque si no, entonces, hermano, voy a le quito ese título porque yo le expliqué a usted que usted tiene, le marca la introducción, ¿sí? Pero luego ya queda la frase expuesta como tal. O sea, usted argumenta, pero luego lanza la pregunta. Vale. No, esta es muy fácil de entender. ¿Cuál fue tu primera gran compra que pudiste hacer con tu propia plata, con plata que te ganaste? ¿Con tu propio dinero? Sí, sin la ayuda de tus padres, que son los principales patrocinadores de uno. Para mí es fácil. ¿Qué se compró usted? ¿Cómo, perdón? ¿Qué se compró usted? Cuando ya pudo... A ver, yo tenía como unos 15 añitos... ¿Sí? Entonces yo tenía un tío, en paz descanse el viejo, muy buena gente conmigo, decía que nos parecíamos mucho. De hecho, cuando yo me subía en la camioneta teniendo 15 años, a veces me confundían con él. Bueno, entonces mientras los niños terminan de vacaciones, perdón, están en vacaciones y duermen como hasta que el rayito de sol les entra, sí, que porque están cansaditos, pues yo le pedí permiso a mis padres y obviamente primero hablé con mi tío y me fui a trabajar a la Coca-Cola. Pero en ese tiempo, mi estimado Nicky, no había que la escalera, que ahora usted baja la caja, no, había que echárselas al hombro, viejo. Y eran esas de 2 litros de vidrio, 2 cajas de esas había que echarse, hermano, cada vez que uno bajaba el camión. Entonces, en ese tiempo había una marca de camisetas que se llamaba Gotcha, que eran como una coleta, eran redondas adelante, pero tenían como una cola atrás, grandotas, ¿sí? Sí, y pero... las zapatillas Nike. Ok. Entonces, yo estaba loco por unas Nike, ¿sí? Y por una Gotcha. Y pues sí, yo se lo he podido pedir a mi viejo y me lo daba, yo sé que sí, estaba seguro de eso. Pero como ya uno empieza a tener, es que ya estoy grande, uno se queda después de los 15 años ya grande. Para unas cosas, ¿no? Para otras sigue siendo el niño de casa. Sí. Y entonces me puse a trabajar con mi tío en unas vacaciones, que se convirtió ya casi que en una rutina, porque luego cada año iba trabajando, porque iba recogiendo dinero, bueno. Y me compré mis camisetas y me compré mis zapatillas. Esa fue mi primera compra autónoma. Ahora, cuando vos cumplías años y estabas peladito, el padrino, el tío, le regalaba unos dineritos, pero pues le daban ahí como para los chuches. Pero esto fuera dinero, entonces yo fui y me compré mis zapatillas y tal. Y el negro ahí caminando y con dinerito, pues cada fin de semana pues llevaba la amiguita. Adivine qué helados estaban de moda en Cali, para los que son de Cali. ¿Se acuerda de helados Daddy? Hombre, Avenida Sexta con 25. Bueno, pero yo iba ahí el de la Parisien, que me quedaba cerca. Ah, el de la Parisien. Sí, en la 23 con 13. Ahí yo vivía ahí, yo ya vivía en Junín, entonces me quedaba ahí por mi cuarto. Entonces eso hice con mi primer dinerito bueno que me ingresó, Ya luego ingresó, gracias al Señor, muchas cosas y pude comprar muchas cosas. Pero fue lo primero que compré. ¿Usted qué compró? Para que la gente vaya orientando. Profe, yo creería que de pronto, no de música, seguro. Algún vinilo o algún LP, algo así, que de pronto no me había podido comprar antes porque de pronto mi papá no me lo había podido dar y me lo pudo dar con mi primer sueldo. Me fui para en ese entonces ya estaba Tower Records ahí en Chipichape, y me fui para Tower Records y me metí una escuchada de un poco de CDs hasta que me compré el que me gustó, el que estaba buscando. Entonces la pregunta es fácil, sencilla: ¿qué fue lo primero que usted recuerda se compró con su propio dinero? Sí, que usted se lo haya ganado, no que se lo regalaron. O sea, que usted se subió trabajado, ¿no? Sí. Bueno, ¿sabes? También me gusta, por ejemplo, cuando los chicos van a los supermercados y trabajan de empacadores. Bien. Aquí, por ejemplo, yo recuerdo cuando viví en Canarias, era en el supermercado grande, se llamaba Dino. Dino, que quedaba a las afueras, y los chavales iban y peleaban, prácticamente es un decir, ¿no? Hacían fila para que les dejaran trabajar, empacaban, y sobre ese sector, pues, que ese era el sector de dinero, pues, la gente no iba en el coche, iba en su carrito, y los pelados llevaban el mercado hasta la casa. ¿Sí? No había reparto. Estoy hablando del 2000, cuando entró el euro. Y los chavales se sacaban dinerito ahí, En Francia, me cuenta mi sobrino que también lo hacen, todavía aún lo hacen. Entonces, pues eso es chévere, porque eso promueve la independencia económica, y que cuando uno empieza a coger dinero, hermano, uno ya sabe para qué es y por qué es que a veces es tan duro trabajar que hasta pagan por ello. 9:36, ahí está, tema del día. Números, mi estimado Nicky, ya los tiene listos, los tiene localizados, ya se está fuera de las no, los tenemos. España, hay que colocar más 34. Sí. Espere, profe, que. Sí, me hizo un eco ahí raro. El satélite. Ajá. Pero más 34. 632-89-0940 y más 34-691-86-82-89. Amigo, usted que está allí en Cali, recién despertándose, recién desenrunchándose de la cama, desarrugándose, como decía mi papá, envíenos un mensajito ahí, escriba ahí qué fue lo primero que usted se compró cuando usted ya pudo laborar, trabajar. Bueno, ahí está el tema del día. 9:37, le traigo a este trío: Andy Conga, Orlando Hurtado, que cantaba con los hermanos Lebrón, y el Roy Caicedo, el hombre de la música urbana. Y esto se llama Mi Titicó. Escúchelo, te lo recalo, Hágale. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Estimado Nicky, cantidad de respuestas. 9:50, dice. A ver, un segundito. Dice aquí Camilo: hola, buenos días. Estoy aquí en Salburúa escuchándolos. Yo soy también repartidor. Y lo primero que compré fue un muñeco Transformer. Mi padre no me podía comprar, y entonces ya estaba grandecito, pero me hacía ilusión porque no lo había tenido. Entonces lo compré y lo dejé guardado ahí, porque al final ya no jugaba con muñeco, simplemente era un capricho que tenía desde peque y lo logré cumplir. Un Transformer, ahí está. ¿Muñeco, Nicky, de muñeco de colección, profe? Sí, claro, de colección, claro. Profe, ¿sabía usted que esos muñecos, si usted los mantiene en su caja original, cogen mucho más valor? Eso coge valor. Sí, se valorizan mucho, ¿eh? ¡Ja! De una manera loca, profe. ¿Y con la caja original? Claro, profe. Caja original con. Es más, de hecho, yo hago una incidencia. En cierta oportunidad, alguien quería llevar un muñeco de estos a una casa de empeño, ¿no? Sí. Sí. Y el señor dijo, se lo compro. Y él dijo, no, es que yo solo lo quiero porque es que no se lo compro. Ajá. Y el señor le dijo, bueno, tráigame la caja y le doy tanto. Y él quedó así como que, ¿cómo así? Le doy tanto a lamentación porque la caja la rompió desde que lo compró. Ya, es que nosotros en Latinoamérica tenemos esa costumbre, ¿no? De botar las cajas, profe. Y pues sí, la mamá empieza, mijo, ¿y esas cajas qué? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta la próxima Navidad? Doña Nubia. Ay, Dios mío. Tengo más respuestas. Íñigo nos dice aquí, hola, ¿qué tal? Buenos días, Freddy, y a tus compañeros de la mesa. Qué alegría escucharos en la mañana, nos hacen más leve el curro. Estando con un tío que tenía una tienda, ¿sí?, de venta de repuestos, pero fíjate, de repuestos, me dejó unos días trabajar y con eso me compré una chaqueta de cuero que no tenía como para tenerla. Pues compré mi chaqueta de cuero y me hizo feliz. Ahí está Íñigo, un abrazo Íñigo, donde estés. No, muy bien. Pero más repuestos que yo tengo aquí más. Sí, yo tengo aquí uno de Franci. Dice, mi primer sueldo, 7 años. Mi papá me pagaba por llevarle el almuerzo al trabajo. 1986. Fue para comprar una sudadera, el mejor outfit del mundo. Solo me ponía vestidos de falda. Después no me la quería quitar. Yo no sé si leer esto porque no sé si la nueva contratación de él a la vez está de coña. Ajá. O lo hago quedar mal. Bueno, pero pues, me si leo que no, porque es que. Hombre. Aviéntelo. Aviéntelo, profe. Bueno, pero es una respuesta ambigua, ¿no? Uno, porque el sitio donde fue, pero no dice qué compró. Ah, pues que ese era el detalle. Que nos diga. ¿Usted quiere que le lea? ¿Y usted pone a volar su imaginación? Pues será, profe. Hágale. Pero no le voy a dar el nombre, ¿eh? Ya si me lo encuentro, le diré. Que escriba completo. No, y sobre todo que. Yo creo que este hombre tiene un humor muy caldense. Ya, por Dios. Dice, lo primero que compré fue en un puticlub. Ok. ¿Qué había comprado, Ya. Bueno, profe, por acá tengo otro. Oiga, pero pregúntame. No se acelere que tenemos a tiempo. Ya a preparar, ya Viviana, si nos hace llegar el horóscopo. La Vivi está enfermita. ¿Está enfermita? Sí, tiene. Hace rato está bien agripadita. Y este fin de semana ha sido terrible. Ayer, bueno, grabó, pero ya hoy nos toca a nosotros. Sí, pero no lo vaya a imitar, por favor, ¿sí? No. Eso fue de mal gusto, señor. No, profe, es que la gente... ¿Qué puedo haber comprado? Me quedo con la incógnita, hombre. ¿De qué? ¿De qué fue lo que compró? Pues el amor. No, dice que la primera compra la hizo en un puticlub, pero no dice qué. Pues compró el amor, seguro, profe. O un botello. No sé. Un botello. ¿No será que venden empanadas o algo así? De pronto, algún sitio exclusivo. O un perfume. 956. Léame un par. Vea, aquí tengo. Lyndon Caicedo dice: con mi primera quincena, recuerdo que me fui con unos compañeros de la oficina a donde la madrastra a comprarme un poquito de cariño. Nada más. Dos días después. Ya estaba pidiendo prestado para el pasaje del bus. Ah, también fue la otro que fue como la oyente. Él le puso nombre, madrastra. Sí. Usted sabe que es una madrastra, ¿no? Sí, claro. O sea, quien está en el hogar, quien no es tu mamá, pero es la pareja de tu papá. Sí, señor. Yo pensé que le había comprado algún regalo a la madrastra, pero ya entendí lo otro. Muy claro. ¿Usted qué ha comprado con su primer sueldo? ¿Qué compró? ¿Lo recuerda? Repítame los números, por favor. Vea, profe, los números son... Así se los tengo aquí, espere. O le hago yo, pero tengo aquí. No, yo lo tengo aquí a mano, profe. Lo que pasa es que el... Yo le he dicho a usted que no es el que los ordenadores se petan. Pero no es en caso. A veces pasa. No es en caso. Más 34, 632, 89, 0940. Y más 34, 691, 86, 82, 39. Nicolás nos dice por aquí. Hola, buenos días. Lo primero que yo compré fue un juego de mesa que se llamaba Family, que era la, digamos, la presentación baja del Nintendo. Pero era muy bueno. Lo compré en San Andresito. O sea, sí, eso ya venía... Creo que ya venía con juegos incorporados. Sí, pero tenía un casete. Yo lo tuve. Era uno que era morado. Sí. Eso entraba por la parte de arriba. Que a veces había que... Ahí está ese complicado. ¿Cuál me gustaba a mí? El de los patos. Oh, clásico, profe. ¿Sí lo recuerda el que le disparaba el pato? Sí, lo recuerdo. Y cuando salía el perrito salía es que y se reía de uno. Burlaba de uno, claro. Y también el del tenis. El famoso. Una barrita. Ciudad Tanque, Battle City. Sí. Que es una barrita abajo, profe. El del tenis. Y el que usted me dice. Que es para dispararle a las naves. A una muralla. Aliens. Una muralla. ¿Cuál es? Uno que uno le va disparando. Es una navecita que va disparando por el espacio. Ah, ya. No, ese lo jugaba yo, pero de vago en la calle. Otro por aquí dice: hola, buenos días. Qué chévere pasarla con ustedes. En este momento me estoy tomando un café. Pero yo también le pongo. Yo no me chicané, escuche. Ay, Dios mío. Tomando mi cafecito también. Usted como toma Colacao, hermano, está no, on tomando, fire. Hoy amanecí tomando Sprite. ¿Sprite a esta hora? Dios mío. Bueno, profe. Me no, dio hermano, tengo unos gustos rarísimos. Bueno. ¿Seguro que usted es de la tierra, hermano? Ay, profe, pero ¿qué hace? Bueno, déjeme terminar aquí. Me estoy tomando el café en la hora del descanso. Y recuerdo mucho... Que lo primero que compré con mi trabajo fue unos zapatillas o deportivas. Muy bien. Que estaban de moda. Porque a mí me compraban, eran Panam. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. Pruébalo.